desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Muy bien, señores, una semanita más en Frecuencia Argentina y hoy me voy a tomar el atrevimiento, porque ya que tengo a mi compañero Gustavo con mucha fiebre, mucha tos y casi sin voz, de empezar yo el programa. Voy a presentar a nuestra compañera Eliana. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, Carlos. Muy bien. ¿La semana, el trabajo, todo bien? Sí, la semana bien y el trabajo también. Gracias. Muy bien, esta semana, como tenemos acostumbrado siempre llevar la información, Gustavo tiene el resumen semanal, Eliana tiene todas las efemérides, mitos y leyendas, el tema no argentino, y yo, como siempre, le voy a comentar todo lo que pasó en el deporte argentino y todo lo que hicieron nuestros muchachos alrededor del mundo. Así que los invito a que pasen un buen momento con buena música, buenos recuerdos y unos buenos mates que está cebando nuestra compañera Eliana. Señores, bienvenido a Frecuencia Argentina, un programa hecho desde el cerquita del Mediterráneo con todo el amor del mundo. Muchos dirán, no hay manera de que este chico se quede calladito la boca, ni siquiera con gripe, ni con fiebre, ni con tos, ni con nada. Sigue con este programa. Increíble, che, la verdad que no sé si nos van a dar algún día, como dice Diego Satostegui ahí en la web, algún premio. Lo que sí, premio a la perseverancia, seguro que sí. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Olivetti desde Elche, Alicante, España. Enfermos y todos seguimos aquí al frente de este Frecuencia Argentina. Gracias, Carlos, por el arranque. Gracias, Eliana, por hacernos el aguante toda la semana. Vamos a estar aquí esta hora de radio a través de las radios que reproducen este Frecuencia Argentina y a través de las páginas de internet que también están entregándoles este programa a muchos de los argentinos que nos escuchan a lo largo y ancho de este mundo. Y vamos a darle la bienvenida a un nuevo país, Aruba. Bienvenidos a los argentinos que están por allí escuchando nuestro programa de radio. Un saludo muy, muy, muy, muy grande para todos ellos y muchísimas gracias por escucharnos. Desde Elche, Alicante, España. Gustavo Olivetti presenta Frecuencia Argentina. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, señores, después de escuchar buena música, tengo para comentar la fecha número 16. Ya se está terminando el campeonato y Newell's quedó como único puntero. También tengo las posiciones, los goleadores, la fecha número 17 y todo lo que es el ascenso, Nacional B y Primera B Metropolitana. Me tomo unos buenos mates que está llevando Eliana y ya estoy con todos ustedes. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web. Productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Productosargentinos.net. Noticias, escenarios, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Efemérides de esta semana. 6 de diciembre, Día del Gaucho, fecha dispuesta por ley que recuerda la primera edición de El Gaucho Martín Fierro. 6 de diciembre de 1880, se decretó que Buenos Aires sería la capital de la República Argentina. 7 de diciembre de 1947, nace Fernando Niembro, periodista deportivo. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. 9 de diciembre de 1906, se realiza la primera carrera de automóviles por rutas argentinas. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y Día de la Sanidad en Argentina. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia argentina. También el 10 de diciembre de 1984, el argentino César Milstein y el alemán J. Kohler comparten el Nobel de la Medicina. El 10 de diciembre de 1996, muere Carlos Juvenal, periodista deportivo argentino. Y por último, el 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, se conmemora por el nacimiento de Carlos Gardel, uno de los máximos referentes del tango a nivel mundial, y de Julio De Caro, director de orquesta y compositor de tangos. Escúchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Tomo y obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca husicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe Como dijo Eliana recién, el 11 de diciembre es el Día Internacional del Tango por el nacimiento de Gardel y de Julio De Caro. Y ustedes saben que la Asociación Argentinos de Elche se está preparando para el sábado 12 de diciembre en las instalaciones de la Asociación La Milonga del Bicentenario, un espectáculo de música y color y danzas a cargo del Pibe Sanjo y todo su grupo de baile Sabor de Tangos, un espectáculo imperdible, sábado 12 de diciembre. No se duerman para conseguir las tarjetas y reservar las invitaciones, porque como pasó la última fiesta, quedó gente fuera y luego no queremos reclamaciones. Luego no digan que no lo estuvimos avisando durante un montón de semanas antes que compraran las entradas y que anticiparan, porque si no, es imposible. El aforo en esta fiesta es limitado a 150 personas, entonces hay que apurarse. Llamando al 665-847-543 o al 646-267-312. Hablar con Diego o con Verónica para reservar las entradas de la Milonga del Bicentenario, que promete ser un fiestón el sábado 12 de diciembre en la Asociación Argentinos de Elche, para celebrar, además del Día Internacional del Tango, celebrar que ya es patrimonio de la humanidad. Gustavo Leti presenta Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí Peckerman. Frecuencia Argentina. Aunque me duela perderte y ande llorando en silencio, sé que tu amor de a poquito se irá muriendo por dentro. No quiero buscar consuelo, no hay que forzar el destino, el tiempo sabrá decirme cuando tu amor será olvido. Sé que me duelen tus besos al saber que no son míos. Sé que la miel de tus labios fue lo que más he querido. Me queda esta chacarera mi pecho, déjame que te la cante para aliviar mi recuerdo. Poquito amor fue lo tuyo y mucho más fue lo mío, y pierde quien puso más. Bien repartido. Yo sé llorar las ausencias, no soy de no sentir nada, pero hay ausencias y ausencias que te hacen llorar por larga. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.